En la rueda de prensa posterior al Consejo de Diputados del 23 de abril de 2013, esta semana, bueno, el diputado general de Araba, Javier de Andrés, bueno, pues ha realizado unas declaraciones que, a nuestro entender, desde este equipo de gobierno, unas declaraciones gravísimas, ¿no?, en torno a las denominadas vacaciones fiscales. Bueno, nos volvemos a encontrar, se vuelve a repetir otra vez el asunto y nos parece muy grave. Entonces, desde el equipo de gobierno y desde el alcalde, hoy mismo, oficialmente, se le va a mandar una comunicación, una carta al diputado general de Araba, ¿no?, mostrando, bueno, todo nuestro malestar e indignación, ¿no? Bueno, estas declaraciones que han aparecido en diferentes medios de comunicación, porque así las hizo el diputado general de Araba, lo primero decirle que desde este ayuntamiento lo que se le exige es respeto interinstitucional, que ya basta de falsedades, para aquellos aquellas que no sepan qué es lo que ha dicho el diputado general de Araba. Bueno, pues lo que pide, ser responsables en la gestión del dinero de las vacaciones fiscales, y bueno, y nos ha vuelto a poner de ejemplo al ayuntamiento de Laudio. Ha apuntado que el gobierno de esta localidad, bueno, pues que sufraga o se gasta el dinero de las vacaciones fiscales en fiestas, ¿no? Otra vez más. Bueno, entonces, ante esto, bueno, queremos denunciar públicamente la actitud irresponsable de Javier de Andrés, del diputado general, que, bueno, con total deslealtad, bueno, pues se dirige, porque cuando ha vuelto a hablar de esta gestión responsable, se dirige exclusivamente al Ayuntamiento de Laudio, ¿no? Y, como bien sabe el señor de Andrés, porque el Ayuntamiento de Laudio tiene ya aprobado sus presupuestos, conoce cuál es la situación financiera del Ayuntamiento de Laudio. El Ayuntamiento de Laudio tiene las cuentas bien saneadas. El Ayuntamiento de Laudio no tiene ni una factura sin pagar. Entonces, bastante mejoraría el diputado general si pondría el foco, bueno, pues a ayuntamientos gestionados por su propio partido, por su mismo partido, ¿no? Que sí que pueden tener auténticos problemas si tendrían que devolver parte de esta financiación, ¿no? Creemos que no todo vale en las relaciones entre Diputación y Ayuntamiento de Laudio, y así como anteriormente hemos dicho que hemos tenido bastantes reuniones, y desde que empezamos a trabajar este equipo de gobierno, desde que empezó a trabajar, se ha reunido en bastantes ocasiones con los responsables políticos, con el propio de Andrés, y lo vamos a seguir haciendo, pero no todo vale, y nos parece que, bueno, pues que es una conducta, sin ninguna duda, para nosotros, bueno, impropia de la máxima autoridad del territorio a la vez, ¿no? Que creemos que el diputado general lo que tiene que mirar por todos los alaveses, y nos parece que cuando hace estas declaraciones más las hace como portavoz del Partido Popular y no como el cargo que le corresponde, ¿no? Este dato, bueno, el dato otra vez que nos ha vuelto a decir que el Ayuntamiento de Laudio se gasta el dinero de las vacaciones fiscales en fiestas, él sabe o debería saber, por una parte, porque tiene, como se lo dijimos, ya se lo manifestamos en su momento, el Ayuntamiento de Laudio tiene aprobado ya su presupuesto en este momento, ya definitivamente, ya hace un mes se aprobó provisionalmente, es un documento público, es más, además su partido tiene representación en este ayuntamiento y sabe que en fiestas, como en otros apartados, el Ayuntamiento de Laudio gasta la misma cantidad que en el 2012. Es más, y él sabe, porque encima hemos estado negociando con él y con otros representantes responsables políticos de la Diputación Foral de Araba, ¿dónde va eso? ¿A dónde va el dinero de las vacaciones fiscales? A invertir en este pueblo, a invertir en la plaza de la estación, a invertir en el paso del túnel, a invertir en Maestro Elorza, va a ir también a invertir en actuaciones que se van a realizar en los barrios. Y como él bien sabe, y así nos manifestaron ellos en las reuniones que hemos tenido también, que el Ayuntamiento de Laudio ha sido responsable porque ha guardado 900.000 euros para esta obra. Entonces, nos parece grave que, siendo conocedor como es de esta realidad, insista en esta mentira una y otra vez, ¿no? Por otra parte, hay que recordarle también que los presupuestos generales del municipio de Laudio, hombre, los decide su corporación en pleno, democráticamente, desde la autonomía municipal, y seremos nosotros, los 17 concejales y el alcalde, los que decidiremos en qué se va a invertir en este municipio, ¿no? Toda esta información no es una información que esté oculta, no, es una información pública de la que él dispone, y que es más, y de la que tiene información muy directa. Entonces, no es legítimo, no es justo que por intereses, como en este caso, por intereses partidistas, y porque parece que todavía a algunos les cuesta asumir que después de Gasteiz, el principal municipio de Araba, bueno, pues esté gobernado por Bildu. Pero bueno, pero eso es lo que han decidido los vecinos y vecinas de Laudio. Por eso, en esta notificación que le vamos a hacer oficial, lo que le vamos a exigir es una rectificación pública e inmediata, porque creemos que es la única forma para que se puedan restablecer, pues bueno, relaciones de respeto y confianza entre las instituciones.